está a él, pobrecillo, con su pitillo medio apagado, tan amargado, tan pobrecillo. Vende alegría, vende ilusiones en los cupones de lotería. Sé que al dormir sus ojos abiertos sueñan despiertos el sueño incierto o de las delicias de tus caricias. Tú le donaste y le quitaste el mismo día tu compañía. Y por los rincones yo sé que aún te nombra por ver si al fin tú quisiste volver de nuevo a sus sombras. Y por los rincones yo sé que aún te nombra por él, si al fin tú quisiste volver de nuevo a sus sombras. ¿Que cómo está? Pues él existe donde le viste en una esquina, nadie adivina lo que le hiciste. Sigue apoyado contra ese muro y yo te juro que lo has matado. No pienses que voy a pedirte que en vez de irte vayas a verle para ofrecerle lo que le diste. Sé que otro día le dejarías y eso sería mucho más triste. Y por los rincones yo sé que aún te nombra por haber, si al fin quisiste volver de nuevo a sus sombras. Y por los rincones yo sé que aún te nombra por él, si al fin tú quisiste volver de nuevo a sus sombras. Y por los rincones yo sé que aún te nombra por él, si al fin tú quisiste volver de nuevo a sus sombras.